Esta última sentencia, que es como una gotita, ¿no?, dentro de este encarcelamiento que viene padeciendo Milagro, esta última sentencia, esta sentencia va a ser apelada, pero es una muestra más del hostigamiento que viene padeciendo esta mujer. Ustedes, como en todo el país, están pronunciando, así que queríamos escucharlos, y por eso nos comunicamos con vos. Sí, en realidad es una injusticia más de todas las que se vienen dando, que fue bien apresurada porque hoy justamente se cumplen 3 años de su prisión preventiva, que es el tiempo máximo que puede estar alguien en prisión preventiva, por lo tanto había que tener sentencia para que pueda continuar, si no había que liberarla, cosa que ni Morales, ni Macri, ni el gobierno quiere que suceda. Y la verdad que es una prisión absolutamente injusta porque no se puede denominar a una agrupación social, barrial, que construyó lo que construyó como asociación ilícita. Eso es, la verdad, que un invento de un sadismo total. Y encima el juicio está lleno de irregularidades, por lo cual se lo va a impugnar. Creo que eso es lo que vos acabas de decir, está presa justamente porque lo que no quieren es que la gente pueda organizarse y buscar soluciones sociales a los problemas que siempre estuvieron y que ahora están aumentados al máximo. Y entonces hay que aterrorizar, esto es la misma política que utilizaron otros gobiernos absolutamente dictatoriales, para que la gente se quede en su casa, no se organice, y Milagro logró una organización de gran cantidad de gente, de vecinos, de compañeros que pudieron tener su casa, tener su pileta para la recreación, sus centros de salud, sus escuelas, y ahora toda esa gente está en la calle, literalmente en la calle, y eso es aberrante. Y la plata que andan buscando quedó ahí, en esas casas, en esa pileta, en esos barrios. Exactamente, porque el tema es que Milagro recibía dineros y para construir, y en vez de tercerizarlo con las empresas de Morales o de otros ricos, pudo capacitar a la gente para que cada uno pueda construir su casa, pueda aprender un oficio y además que el dinero resultaba mucho, alcanzaba para mucho más, entonces pudieron construir más de lo que estaba destinado ese dinero y no le dieron trabajo ni le dieron ganancia, en realidad no le dieron ganancia a los grandes empresarios amigos de Morales. Gloria, vos integrás un grupo de los que hay en todo el país que reclaman por la libertad de Milagro Sala aquí en Bariloche, en nuestra provincia, y a nivel nacional hoy también hay actividades programadas, viste que va a haber una movida en la ciudad de Buenos Aires, también una conferencia de prensa en Jujuy. Sí. Bueno, nosotros estamos en contacto, nuestro comité acá en Bariloche, que se creó después del primer, cuando se cumplió más o menos el primer año de la detención, responde al Comité Nacional. Claro. Estamos siempre en línea con el Comité Nacional, somos parte del Comité Nacional y tenemos acá nuestro comité para hacer actividades, hemos hecho muchas actividades, fundamentalmente difundir la obra de la Túpac Amaru, porque en realidad la gente no conoce todo lo que se hizo y que ahora se está destruyendo, que eso es terrible. Porque había centros médicos, había fábricas, había talleres, bueno, además de las casas, las viviendas, gente que nunca había tenido un baño donde hacer sus necesidades, tenía su casa con su baño. Y ahora todo eso se está destruyendo de una manera impresionante. Los pibes que podían tener recreación, hoy esos pibes están en la calle, esos hombres y mujeres no tienen trabajo, están perdiendo un montón de posibilidades. Y eso, y después hablan de la inseguridad. ¿Qué va a hacer esa gente? Me pregunto yo. Es terrible la cantidad de gente que queda sin sus necesidades básicas, satisfechas, que es el gobierno el que tiene que ser el garante de poder satisfacerlas. Imagino, Gloria, que quienes participan de este Comité por la Libertad de Milagro Sala en Bariloche están también articulados y entramados con personas que participan en muchas otras movidas reclamando justicia en Bariloche, ¿no? Porque en este sentido de reclamo de memoria, de verdad, de justicia, en Bariloche hay mucha actividad. Sí, la PDH es parte del comité, claro. De distintas organizaciones sociales. En su fundación éramos 23 organizaciones, claro. Entre organizaciones sociales, organizaciones, claro, políticas, organizaciones barriales, y por eso no solamente pedimos la libertad de Milagro Sala, sino de todos los presos políticos, porque las políticas de represión que hay en este momento, la verdad, son inauditas, y no es la única presa política. Hoy estamos hablando de ella porque es un símbolo. Al mes de asumir, Macri ya estaba presa, sí. Y porque además es un símbolo por toda la construcción, pero son muchos los presos políticos que tenemos en este momento. Así es. Bueno, y sí, y cada vez nos acercamos más, algunos los decimos con un poco más de cuidado, ¿no? Pero efectivamente cada vez más este gobierno se parece en las formas y en las acciones a gobiernos dictatoriales, ¿no? Con presos políticos no hay democracia y lo seguimos teniendo en nuestro país. Así que bueno, lo que a veces nos animamos a cantar, algunos lo cantan con mucha más fuerza, otros tenemos como algún cuidado porque decimos, bueno, hubo elección, hubo voto, pero realmente hay acciones que, bueno, que acercan mucho a este gobierno de cambio, todo marcha atrás a la dictadura, ¿no? Así que, bueno, está bueno que sigamos organizándonos y pronunciándonos. Te agradecemos este contacto. Quería mostrar que también en Río Negro, seguramente en muchos otros lugares también de nuestra provincia, hay también pronunciamientos en esta línea, pero el de ustedes fue el primero que nos llegó, así que por eso queríamos contactarlos. Te agradecemos. Muchas gracias. Somos de Bariloche y de Inahuapi, que es otro municipio. Buenísimo. Unidos. Buenísimo. Bariloche y Inahuapi, entonces, integrando este Comité por la Libertad de Milagro Sala. Gloria, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Buenos días y esperemos no tener más presos políticos y poder disfrutar de una verdadera democracia. Eso. Chau, chis. Adiós.